Un minuto, doctor, tiene para nosotros, estamos en vivo justo para Radio Kermés, contando más o menos lo que pasó. Vamos a hablar unos minutos, le digo a la audiencia y a vos también, Juan Pablo, con Juan Rabinal, que es parte de la querella. Y fue importante la declaración de Garzarón, pero no se pudo determinar la velocidad en la que iba este auto. Justamente usted hizo una pregunta puntual, ¿a qué velocidad o por lo menos a qué cambio iba el auto Audi TT? ¿Le quedó conforme con lo que declaró? Bueno, son declaraciones que uno hace en el marco de un proceso, como hizo Garzarón. Entiendo que, o sea, del lado puntual y de esta querella, no aclaró y no quedó claro tampoco a qué velocidad se conducía. De hecho, la pregunta fue dirigida a eso y, bueno, no quedó claro. Ustedes también estuvieron presentes, así que quizá ustedes también puedan sacar sus conclusiones de lo que se ha dicho. 60, 70, 80 kilómetros aún en un auto a caja sexta o velocidad sexta es casi imposible, pero bueno, es lo que declaró. Es la declaración de él, ya lo vimos, ¿no? Es decir, a eso se conducía mi pregunta, ¿no? Es decir, un auto de esas características, deportivo, un Audi TT, caja manual de sexta, es decir, es un auto que desarrolla una velocidad importante, entonces, bueno, era mi interés por ahí conocer a qué velocidad se conducía en ese tramo de la ruta, es decir, venía en caja de sexta, o con el cambio de sexta, mejor dicho, y bueno, no pudo determinarse a qué velocidad más o menos venía. Igualmente, en un cruce de ruta habitualmente se va más despacio de lo habitual, pero después de ver el impacto del auto de Hot a las víctimas, ¿ustedes qué piensan o por lo menos qué estiman a qué velocidad se podría haber estado? No, o sea, eso ya va a ser una cuestión que los peritos ahora, en las próximas declaraciones, lo van a poder de alguna manera determinar y precisar con mayor nitidez, o sea, más que nada para dejar esa cuestión a los peritos. Lo que sí entiendo, obviamente, que había y existen los carteles de señalización donde indican que, bueno, que existe un cruce de rutas, que también la posibilidad, o mejor dicho, la prohibición de conducirse a una velocidad mayor a la permitida en esos lugares. Bueno, por ese lado se conducía mi pregunta. Y también los familiares de las víctimas iban en el mismo momento que también Garzarón y Hot se dirigían por la ruta 5, ¿o eso no se pudo determinar? No, bueno, por eso, ahí hay una declaración, incluso están los familiares de algunas de las víctimas que se conducían inmediatamente detrás del auto que es embestido. Y bueno, Garzarón evidentemente no lo vio. Entiendo que puede ser por la mecánica del hecho y demás, esas cuestiones. Pero bueno, él habla de tres autos y no del auto donde estaban los familiares de la víctima, que estaba estacionado. Muchas gracias. No, gracias a vos.